Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a la octava, episodio de La Charamusca. Este episodio estamos en el estudio A de SB Medios y como siempre, aquí les habla Roby y tenemos a Omar Man. Hola, hola, buenos días, buenas noches, buenas mediodía, buenas todos, a bueno, todos. Bienvenidos a La Charamusca. Guiu. Hola, hola, ¿cómo están todos? Es bueno estar ya de vuelta en el estudio C después de haber grabado. En el estudio A después de haber andado en la calle con el estudio C y aquí sí nos sentimos más seguros. Y bueno, nos está acompañando este día Álvaro Calero de guiaculinaria.com y amigo de hace bastante tiempo. Álvaro, un saludo a la audiencia. Gracias, bienvenido. Me siento honrado de estar aquí en el estudio A. Feliz, ya la ves contento. Decilo, viejo, no hay nada. No, bueno, gracias por la invitación y esperamos aquí contarles un poco de lo que hemos hecho y que lo conozcan sobre todo los oyentes de La Charamusca. Gracias. No, gracias Álvaro por haber aceptado nuestra invitación. Y también nos está acompañando Andrés, el hermano gemelo de Mauricio, que ya nos ha acompañado un par de charamuscas. Literalmente es un hermano lejano. Sí, que viene, nos está visitando desde Atlanta. Andrés. Pero tipo twins, yo soy Arnold, el otro es saludo a todos, pero yo me pregunto, como es mi primera vez, ¿cuál es la pila, vos? No, hombre, no lo entiendo. La pila es Rayovac, tremenda duración. No, pero ¿qué zapato usa? Fila. El zapato que usan los deportistas. Ya no lo llevemos al estadio. El día de ayer fuimos al estadio aquí con Andrés y Mauricio y fuimos a ver a FAS San Salvador. ¡FAS campeón! Sí, cómo no. Facito, pues sí, se crearon muy buen partido, ganó 3-0 al San Salvador, pero fue un partidazo buenísimo, así que felicidades a todos los fastanecos y bueno, también decir y felicidades también a todos los aliancistas que el día de ayer también ganamos. Así que un saludo también a toda la gente de la Alianza. Y bueno, y nos impresionó, estuvimos hablando acerca de los comerciales que oíamos en la radio, así que súper bien. Bueno, para entrar ya en materia, quisiéramos hablar un poco sobre Guía Culinaria y cuál es la pila de Guía Culinaria, cómo es que sale Guía Culinaria. Mira, realmente Guía Culinaria, al menos la idea nació hace como unos 2 años, y la idea nació de la frustración, porque siempre me quejaba o hablaba con la Mara de este restaurante, qué malo, qué garra, qué servicio, que bueno, y en general, ¿verdad? Entonces la idea así fue como quejarte en público, aparte de quejarme ya con todos los amigos que quizás ya lo agarraban como que qué exigente o qué jode, ¿verdad? A la hora de las horas, pero en el fondo había algo importante que aquí no había en ningún lado. Si te fijas en los periódicos o cualquier lado, todo era bueno. O sea, en un periódico te sale el restaurante del día, todo es bueno, todo es perfecto. Entonces la idea era hacer un review que lo hiciera la Mara para la Mara, ¿verdad? Y que si había algo malo no tuvieras ningún pelo en la lengua en decirlo, pues. Entonces, ni en la comida. En la comida, plásticos y todas las anécdotas. Grapas. Que a uno le ha pasado. Ay, papá, espérate, ya voy a contar las mías. Entonces, bueno, hace un año registré el dominio y ahí le estaba dando vueltas que cómo lo arrancamos, pero la verdad que el trabajo no me daba tiempo para entrarle de fondo. Pero sí, hace como unos 8 meses, con esto de los blogs y todo eso, me pareció que era la idea perfecta para arrancarlo rápido. Y era una bitácora en el tiempo de todas las visitas que hiciéramos a restaurantes, contarles cómo me había ido en general, ¿verdad? Así que con otro amigo y mi novia, pues nos juntamos, registramos el dominio y empezamos a hacer la página, pues. Los tres colaboramos, básicamente no hay ninguna plan en sí. Las salidas que hacemos cada fin de semana, específicamente vamos donde podemos, llevamos la cámara, hacemos el review y ahí está la opinión, pues. Sí, yo vi que la producción de reviews es bastante alta, o sea, y te veo seco, o sea, que no sé qué comer ahí, vos. Fíjate, no, realmente engordado. Pero lo que pasa es que, independientemente de guía culinaria, casi los fines de semana, bueno, y aquí en El Salvador que no hay mucho que hacer, ¿verdad? Sí, aquí la salida. La salida vamos a comer. Yo siempre andaba con la... Siempre andaba que vamos a probar cualquier restaurante nuevo, cualquier cosa. Así que no me ha cambiado mucho el ritmo de vida. Uh-huh. Pero sí... Bueno, eso es importante lo que decís. Fíjate que estaba leyendo reviews de gente más profesional, ¿verdad? En Estados Unidos, sobre todo, donde hay una más cultura de reviews. Uh-huh. Y cabal, explicaba un chero que tiene su metodología, ¿verdad? Hace unos 5 reviews de comida vegetariana y unos 2 de carnes o pastas. Otros 3 de vegetariano y así va para mantener la línea. Todavía no hemos llegado a eso nosotros. Mira, estaba viendo justamente que hay de todo tipo de restaurante. Estaba viendo que hay de pupusería, comida mexicana, comida china, peruana, de sí, todo tipo. La idea era clasificarlo al menos en las categorías comunes, los distintos restaurantes del país, y sí, de plano hacer, no tenemos ninguna preferencia por solo alto o solo bajo, o sea, desde comida típica, que es la deliciosa que todos disfrutamos, hasta lo que podríamos llamar un restaurante de caché aquí, ¿verdad? Pero la verdad que no hay, ya vemos que casi todo está en el mismo rango, pues. Pregunta, Álvaro, ¿no te han tratado de invitar a que hagas un review, digamos, guiado? ¿Cómo no? Nos ha pasado 2 veces. ¿Cómo se sientan con vos y... a comer o qué? No, pero te quieren identificar ya de una vez o te quieren regalar la comida. No. Y entonces ya perdés la objetividad. los correos que nos mandan, que bueno, los invitamos a que viene tal chef o algo así, les contestamos que sí, que ahí estaremos, pero no decimos cuándo llegamos. Ah, o sea que es siempre incógnito. Siempre tratamos de llegar de incógnito y... Como una media llega. Sí. Con bigote de esos. Nunca lo reconocen. Bigote con lentes de ese y la nariz falsa. De los que te salen en la sorpresa, vea, que te los metes aquí en la nariz. Y va a ver, Álvaro. Fíjate que como llegamos con una cámara y la mía no es tan compacta que digamos, siempre, la paja es siempre... Es que él ha venido de Estados Unidos, entonces le estamos llevando, le estamos tomando fotos. Y con el trípode, la paja de la comida. Esa es la paja de siempre. Pero hay de todo. Eso es interesante, las anécdotas que tenemos, porque hay unos que te salen con el cuchillo desenvainado. No, hombre. Y sí, y que, otro, no, que no puedes tomar no, fotos. Que tenés que hablar con nuestro departamento de marketing, que no sé qué, o sea, con unas pajas que. Ajá. ¿Verdad? Y otro súper amable y abierto, ¿verdad? Pero sí, hay una mara que está... Bueno, hubo uno que me dijo... No queremos... me insinuó como que pueden haber consecuencias, ¿verdad? Estas son las especialidades del chef y por favor no queremos... O sea... Ah, que no le fueras a robar la receta, sí, ¿o qué? Como que puede hacer reverse engineering de una foto. A los ingredientes, ¿verdad? De la plata, o sea, está loco, ¿verdad? Pero bueno, igual... No queremos evitar problemas. Sí. Luis, enfríalo. Sí, algo así me sentí. Para ver el siguiente comentario así de... Vamos a poner esto. Oops. Así va. Due to some violent content, parental discretion is advised. Hubo sangre, se dije. Mira, Robert, vos que tenés ahí el site, ¿por qué no decís un par de restaurantes que están ahí? Tal vez hemos ido a algunos y entonces pues podemos hacer algún comentario ahí. Bueno, aquí tenemos el Café Los Olivos. Ajá. Ajá. El Café Los Olivos es el que está ahí en el hotel abajo de los del Princess. Está abajo del Princess. Y hay uno en Multiplaza también. Multiplaza, ¿no? Cabale, no. Este lugar empezó en la plaza Vías Españolas hace rato. En Vías Españolas. Ahí empezó todo. Wow. No sabía. Pero hace años. Mira, y nunca has tenido así como un conflicto de intereses de que vas al lugar de alguien que ya conoces, porque El Salvador es un lugar chiquito y no demos paja que todo el mundo se conoce. En Basilea me ha pasado, y pero igual, la primera vez que fuimos no le dijimos, ¿verdad? El chero, el manager, que es bien chero mío, y no le dije, yeah. Afortunadamente todo salió bien. Mira, pero, ¿y has tenido feedback sobre los comentarios positivos o negativos que has dado sobre los lugares? ¿Te han escrito los lugares después para decirte que qué choleña, sí, o que qué bueno? Sí, de hecho, si te metes por ahí, por ejemplo, te puedes meter ahí en Vittorios. Ahí mismo en el blog han dejado comentarios que públicos. De los recientes. Ya dijimos la página web, ¿cuál es, verdad, Robert? Guiaculinaria.com. Sí, exacto. www.guiaculinaria.com. Y es más, vamos a poner un enlace desde el blog de La Charamusca. A propósito, aprovecho para comentarles a todos nuestros oyentes de que ya tenemos un blog que es lacharamusca.blogspot.com, y ahí ponemos fotos. Por ejemplo, esta vez, el episodio pasado que fuimos a Nejapa a grabar, pusimos las fotos de nuestras experiencias allá en Nejapa y lo pueden ver en el blog. Excelente. Fíjate que este caso es bien interesante porque, bueno, aquí hay 1000 restaurantes italianos, ¿verdad? O de comida italiana. Y mexicano vos. Y mexicano es otro. Uh-huh. Pero este chero, el papá del chef, de hecho, nos mandó un correo porque pusimos de contra que no vendían pizza. Ajá. Y este chero vino y que entiendo que es italiano y uh-huh. nos pone que realmente no debería ser una limitante porque si yo voy a Italia... en restaurantes de cacheo, de verdad, no van a venderme pizza, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, bueno, eso es parte cierto, parte verdad. A partir parte de cierto... Parte cierto, parte verdad. Perdón. O sea que es totalmente cierto. Es que ese es los efectos salvadoreños. No, pero hay que analizar que la pizza no nació en Italia también. A propósito de ese, que no es italiano. Tenemos buenas noches, Mauricio. Al otro, ya vino el otro ya vino Dani De Vito, el otro hermano gemelo. Muchas gracias, yo sé que les hice falta todo, gracias. Bueno, la cosa es que nos planteó eso y bueno, yo la verdad que le contestamos que a la luz del segmento aquí en El Salvador sí es como algo esperado en cualquier restaurante italiano, ¿verdad? Y entonces como realmente la calificación es comparado con los demás de su categoría. Yeah. Y aún así tiene muy buena calificación. Pero no, no. ¿Cuánto sacó de nota? Está muy bueno. 4 de 5 tenedores. Sí. Uy, está bien. ¿Cómo se llama el restaurante? Vittorios. Está Vittorios, ahí en San Benito. Arriba del Prince. Arriba, ajá. Antes de la campaña. Mira, Álvaro, una pregunta. ¿Cuál es el restaurante así como más picky al que le han hecho ustedes un review? Así, digamos, el más caro, el que tenga un menú más, digamos así... Más caché. Más de caché. Fíjate que ahorita es Contrastes. Ese es el más caro y más de caché que le hemos hecho. ¿Qué calle somos? Ni lo habíamos oído. No sabemos. Panes del Chino. Contrastes. Contrastes, ajá. No, la verdad, pero es con cacerolas, con ollas. Donde antes estaba el Cuatro Gatti. Ya. Ajá. Sí. En la Zona Rosa. En la Zona Rosa. La verdad que es... Bueno... Lean Guía Culinaria para que vean. No, mira, fíjate que te pregunto porque la vez pasada en una revista, creo que es El Empresario, salieron ahí entrevistando a varios de los empresarios más destacados de El Salvador y les preguntó, una de las preguntas así como el tiro al plato era cuál es el restaurante favorito de ellos y la mayoría dijo uno que se llama El Buen Gustayo y uno que se llama Lo Nuestro. Correcto. Mira, ¿qué nos puedes decir de esos dos? Los dos son muy buenos, pero... he ido en mi antes guía culinaria y después guía culinaria. O sea, antes fui, todavía no hemos hecho review, uh-huh. pero sí son buenos. Son buenos. Son buenos, al menos desde la última vez. Ahora está pendiente para el próximo review. Se supone que en el A Lo Nuestro lo que dicen es de que vos llegás y puedes pedir un plato de cocina internacional, pero con ingredientes del Salvador. Sí. O sea, puedes pedir, no sé, una... No sé, langosta. Con salsa, mira, tienen con salsa el oroco. Con salsa el oroco, con salsa mango. Uh-huh. Bebidas basadas también mucho en frutas típicas y comida típica. Vino con cebada. No, vea. ¿Cómo es? Una michelada, pero de vino. Y para nuestros oyentes que vienen a visitarnos, Álvaro, si tú les fueras a recomendar de los últimos reviews que tenés en Guía Culinaria, lugares que vengan a comer aquí. Bueno, estamos hablando de los salvadoreños que viven fuera, pusiera como essential, o sea, no han venido al Salvador sino se van a Caliche, por ejemplo. Sobre todo porque es algo que todos los que vienen buscando un coctelito de concha, uh-huh, un ceviche, algo. Y ¿a dónde está ubicado, Álvaro? Mira, hay dos, hay uno en Santa Tecla y el otro aquí en La Mascota, atrás del Balanquitseo, un poco arriba. Correcto. Mira, ese, la verdad que es... Es lástima el parqueo. Yo he visto, por lo menos en todos tus reviews, creo que no he visto ninguno donde el parqueo haya sido algo bueno. Bueno, ese es un problema nacional, ¿verdad? El parqueo de plano aquí estamos... Mira, el otro no queda ya por el Tecleño. Sí. Sí, ¿verdad? Enfrente. Ah, ese es un y digamos algo típico, marisco, es de lo mejor que puede haber aquí en el país. Uh-huh. Y de ahí, realmente... Fíjate que en general en El Salvador tenemos muy buena comida. No es para... Tampoco para que nos sintamos así... aquí hay muy buena cocina internacional. Realmente, bueno, nada menos aquí el restaurante del primo de Omar Egan. Volá, que también pueden ver ahí el review. Voilà. ¿A dónde está eso? Comida francesa. Está en... Arribito de la Texaco Maferrano. Ajá. Ah, ya. Muy bueno. El muchacho, buenísimo. Sí. No, él tiene, bueno, tiene que ser bueno. Pasó mucho tiempo estudiando en Francia bajo uno de los mejores chefs franceses. Lo que me ha gustado es que sí está, por ejemplo, el último plato que vos pusiste ahí era con una salsa de loroco. O sea que él está ocupando bastantes ingredientes también, nacionales para hacer sus salsas. De Guayúa puesto ahí adentro, ahí también. El Festival de Guayúa sí era siempre, ese fue de los primeros reviews del área, de la categoría típico. Mira, ahí venden eso de todo. Es lo máximo, venden sí, de todo, sí, ¿verdad? Pero fíjate que una vez fui y creo que lo que pedí fue, era algún platillo que llevaba cordero o algo así, y estaba bastante bueno. Lo único que llega tanta gente también, sí, que no hay a donde mirá, sentar. Mira, y después de una pero de estas... Pero sigue muy recomendable. Pero esos son los domingos. Ahí vienen hasta ancas de rana, todo. Pero lo que te recomendaría es la yuca, uh-huh, y las riguas, tamalitos, si te gustan, de lo típico, sí. Eso, uh-huh, es buenísimo. Mira, y después de uno de estos reviews, ¿nunca has tenido una experiencia de esas de...? Fíjate que en lo personal no, pero sí, por ejemplo, posteamos un... Vos decís afloje de empaque, hombre. Afloje de empaque. Yodo clorhidrato. Fíjate que posteamos un comentario en un restaurante mexicano. Ajá. Que fue tanto, todo el mundo que iba nos comentaba lo mismo. Que se enfermaban, ahí está puesto, no sé si sería bueno decirlo, pues, pero sino que lo lean ahí. Que lo lean, ¿no? Que lo lean, ¿verdad? Para no ser tan directo, pero que todo el mundo que va asegura otra enfermarse. Vez el efecto. Porque... ¿Y ustedes tuvieron ese efecto también? Sí, el de los que me contaron y de la oficina. Yo hubiera mandado un asistente. ¿Pero vos fuiste o no? No, eso no fui yo, sino que fue compañero de la oficina. Te lo timaste. Típico cumpleaños, ¿verdad? Que de oficina que van y después regresan el siguiente día todo. Mira, anda a este lugar. ¿Qué servicio? Sí. Bueno, ahí me cuentan. Sí, cuando le dicen qué servicio, no sí. es el servicio. Literalmente. El baño. El chele bocón. ¿Y cuántos tenés ya? Arriba. Creo que van como 59 por ahí, 60 reviews. ¿En 8 meses? 50. En 8 meses, entre 3 personas. Ah, bueno. Buenísimo. Bueno, 2 porque mi novio casi siempre a mí me toca. Pero, el mismo review, ¿verdad? Pero el que quiera puede también poner ahí. Pues el que quiera puede comentar y bueno, decir si estamos. Aunque, si le ha pasado lo mismo o no. Aunque no esté ahí el restaurante. Aunque no hay, aunque qué? Aunque no esté el restaurante, puedes hacer comentarios. Ah, no, hacer comentarios sobre los restaurantes que están posteados. Ahora sí puedes mandar recomendando que visiten este lugar. Tal lugar. Panes del Chino. Los panes del Chino. ¿Dónde almorzamos hoy, Roberto Palomo? Almorzamos en los Panes del Chino. Los Panes del Chino, para los que no han ido, Álvaro, tú has hecho review del Panes del Chino. No, pero sí está en cola. Está en cola. Sí. Hubiéramos hablado ahora. Sí, que nos había acompañado al mediodía. Hoy fuimos a los Panes del Chino. Estos, para quienes no los conocen, son unos panoes. Cholos, sí, bueno. Como de 2/4, uh-huh, que empezó en un carretoncillo. Luego compró su carrito y ahora tiene su sucursal ahí por El Salvador del Mundo, en el edificio Caribe. Y bueno, los super panes del Chino son unos panes enormes que valen tienen $2. Y tienen carnita, salchicha. mortadela, chirmol, escabeche, frijoles, sí. Mostaza, salsa de tomate, etcétera. Buenísimos. Y bueno, nosotros procuramos hacer siempre un viajecito. Siempre tratamos de ver cuántos panes del chino nos podemos comer. El récord ahorita lo ostenta el señor aquí, presente. López Craig. Uh-huh. López, presente. ¿Cuántos, Andrés? Tres. Qué bárbaro. Mira, yo me comí uno y medio ahora, pero. Hay un competidor de eso. Hay uno que queda en Santana. De hecho, ahí está el review, lo puedes ver en la típica, se llaman las tortas locas. Ajá, ese sí lo hemos ido. Que sería bueno que, si le gusta ese tipo de ese es donde ponen las fotos de los que han comido más, ajá, ¿verdad? Ese, ahí lo puedes ver. Puedes ver la foto. En Santa Ana es. En Santa Ana, la antorcha. No. Esa es la antorcha. La antorcha. Mirá las fotos, ahí me decís si son más o menos el tamaño del chino. Del pan, de los panes, bueno, del chino. Ahorita estamos cargando la antorcha. Sí, porque a la del chino no se la he visto. Valga la aclaración. Señores, está de ir. Aguacatito y todo. Pero esos son. Mira, el tamaño. Señores, oficialmente hay competencia para el chino. Son tortas cortadas en cuatro. Son tortas en cuatro. Y ahí el récord es bueno, creo que son como 3.5, algo así. Extiendan la mano y súmanle 2 pulgadas más. Sí. 3 y 2.5. Bueno, lo mejor que pueden hacer. Calificación 9/10. Ahorita lo que. Ey, todavía no tenías los tenedores. ¿Eh? Ese era de los. Sí, era pretenedores. Era pretenedor, pero ese eran 4 tenedores y medio. Miren, un paréntesis. Hablando de los récords, tengo aquí en el diario que aparece los ganadores de la primera eliminatoria de la Pupuseada 2005. Es un concurso que está patrocinando Super Selectos. Y el primer lugar se logró comer 30 pupusas. Dicen que estuvo a 3 pupusas de batir el récord de dicho concurso, o sea, 33. ¿En cuánto tiempo? En una hora. En el tercer lugar quedó Marlon Márquez con 22 pupusas. Segundo lugar hubo un empate entre Rafael Iraeta y Julio Flores con 27. Y el primer lugar pues se lo llevó un bicho que se llama Francisco Olmedo, quien logró comerse las 30. Y una participante femenina logró dar 15 pupusas. Y se ve en tamaño regular. No son tamaño hostia. No, tamaño regular. Y el bicho este, sale la foto aquí de que se comió las 30 pupusas, pues se ve más gordo el gordo Max, pues a la par de él. Sí. Está la foto. Señores y señoras, les recordamos que pasen a www.guiaculinaria.com y ahí puede ver las fotos también de estas impresionantes tortas que están enormes. Se llaman Las Antorchas, está en la sección de comida típica y realmente son impresionantes. Yo creo que este va a ser un tema que le vamos a tener que dar seguimiento. En claro, otra charamusca, como para ver. Vale, aquí yo creo que ya empezamos a hacer el viaje. Yo creo que vamos a tener que llevar el estudio C. Yo le quiero preguntar, aprovechando que está Álvaro aquí, si no ha hecho un review del lugar ese donde supuestamente asustan. Que es donde estaba antes la Queco Burger, después estuvo Tuto Pasta. A Olgas. A la par del bodegón sobre el Paseo Escalón. No, ahora es. Ahora se llama el Pomodoro. Correcto, sí, ya. Sí, hemos hecho. Ya fuiste. No te asustaron. Fíjate que yo fui cuando era el Tuto Pasta. Ajá. Y entonces, así rapidito la historia, fui con mi novia y llegamos temprano, estaba solo una pareja ahí, me fui al baño. Y entonces, como el baño es pequeñito, le eché llave. Me hice lo que no fuera hacer que te asustara bien. Entonces después ya me estaba lavando las manos y como había echado llave, la puerta estaba hacia la par, sentí que querían abrir, o sea, de hecho vi que la chapa, la manecilla se movió, entonces abrí la puerta para que entraran, ¿verdad? Y no entró nadie, y cuando salí estaba la misma pareja y mi novia y no había nadie más, y le digo, mire, ¿y alguien trató de entrar al baño? No, me dice. Y entonces le digo yo a la mesera, mire, fíjese que me acaban de asustar. Ah, usted también, me dice ahí. Ahí casi, ¿verdad? ¿Y usted también le han asustado? Sí, me dice que cuando nos quedamos bien noche, nos quedamos oyendo música y nos desconectan la grabadora, o una compañera ha visto así una sombra como de un hombre y tiran cosas. Pero el que le puede decir más, me dice, es el vigilante. Y le pregunté al vigilante cuando me iba y dice que el primer día que estuvo ahí vigilando, él pensó que se habían llevado todo, porque una gran bulla de adentro, botaban cacerolas y todo, y entraba y todo en su puesto. O sea que de plano, pues, o sea, habría que... Podían hacer una charamusca de noche y dejar grabando fíjate. Todo. Buena idea, Don Guillo, vaya usted, yo estaré en el estudio C. Estaremos en el estudio C. Mira, mejor dicho, en el estudio B. Fíjate que puedes comentar, ahí métete guiaculinaria.com. Sí, sí. De veras, vamos. Hacer tu comentario que aparte de la comida asustan. Voy a postear ahí el comentario. Está bien. Solo que no le voy a poner nombre porque me... Sí, puedes tener una experiencia así como que te manden a serenar. Sí, de acuerdo. Nada, que el fantasma se mete a internet y también se mete ahí a ver qué onda. Te reconoce la próxima vez que llegue. Sí, vos. Habrá internet en el otro mundo. Álvaro, ¿y cuál? ¿Hacia dónde quiere ir Guía Culinaria? Mira, esa es la... ¿A qué restaurante? ¿Sí? Okay. Esa es la pregunta del millón. No, ahorita el business model no es que no hay business model. Sino es... No, básicamente ahorita nuestra misión es crear contenido. Es hacer catarsis. Sí, queremos crear suficiente contenido para ya después sí pensar en algún business model. Sin embargo, no queremos perder la imparcialidad, ¿verdad? Queremos ser siempre imparciales y eso es difícil si metes el concepto de ganar, ¿verdad? Obtener algún revenue, pero ahí estamos pensando en eso. Pero si algún día no tenés gente, ¿verdad? Que te va a hacer tus reviews, nos puedes hablar y con mucho gusto, ¿verdad, Roberto? Claro. Sí. Apoyamos ahí el esfuerzo. Sobre todo en los platos que son más típicos, calle. No, a mí mándame al buen Gustayo y al otro. Café, no, café. No, fíjate que de vos nos hemos acordado para que nos asesores más sobre... Yo sé que conoces algo de pupusas. Ah, o de pupusería. Sí, no, porque lo podemos poquito. Hacer, irnos al pupusódromo de los Quilta y agarrarlas una por una. ¿Dónde? Una maratón. ¿Cuántas pupusas de lugares de pupusas hay en el pupusódromo de los Quilta? Ya no me acuerdo yo, pero sí. ¿Los comiste en todos? Ahí, en todos. En casi todos. En casi, de uno en uno. O sea, ¿hay alguna diferencia, vos o no? Sí, sí, sí, sí, claro que hay diferencia. El precio. La señal. Right. No, no, no, no, claro que hay diferencia. Tiempo de espera, en la paciencia, y te la hartás, papá. Eso es parte, el tiempo de espera. Pero ustedes se pueden el viejo y reconocido truco de, mire, genio, ¿cómo fue que diste? Ah, no, que mira, no, es que les en tenemos, el blog, no, en tienen el post que oír pasado, el podcast de Las Bolas de Fuego, de Nejapa. Mira, y si te podés conseguir el nombre de la maciza, mejor, vea, le preguntas. Sí, le pregunto, mira, rápido, ¿cómo se llama la verdad? Mira, ni a Loli. Ay, mire, ni a Loli, ¿qué tal y cómo está? Y ya, ahí se oye como que ha ido 20 años a la misma pupusa. Hola, ni a Loli, mire, siempre echando pupusas. Aquí siempre, mire. Siempre buenas. Ah, sí, aquí siempre lo esperamos para servirle. Mira, ni a Loli, fíjese que ando un poco de carrerita, ¿no será que me pueda sacar un par? Solo dos pupusitas quiero. Mire, bien, sí, que tengo bastantes órdenes, hijo. No, pero ya rapidito. Ni a Loli, si mire, va a tener que esperar, fíjate, mire cuántos tengo aquí. Esas dos que tiene ahí que ya están saliendo, mire, si aquí no le vamos a decir ¿de a qué nadie. ¿De qué es que las quiere? De lo que tenga, revueltita si se puede, pero si no, es esas dos, mire, va, que ya están. Ya las voy a sacar, pero no me haga la bulla. Aquí me va a quedar. El teatro de la charamusca has been brought to you by guiaculinaria.com. Así que, no, sí, las pupusas. Bueno, trajimos aquí a la charamusca, estuvo del crucero Don Beto, estuvo Elizabeth, y de hecho fuimos con Andrés este fin de semana, que le andamos dando la vuelta culinaria. No, Robin, no. Que le andamos enseñando a algunos lugares. No, que darle la vuelta. Dale vuelta fregado. Culinario. Está fregado eso. No, así que fuimos al crucero Don Beto. Aquí veo que también tenés a Karimar, que para mí es una de las mejores pupusas de crema. Que esa es como... ¿De crema? Que valga la redundancia, no es crema, sino que es queso crema. Es queso... No, pero le echan, de hecho, le echan crema al queso. También lo... Bueno, es queso crema. Okay. O sea, es queso con crema. Parte del una parte del proceso lleva crema. Sí. No, pero son buenas. Son buenas. Las de queso de Karimar me parecen bastante buenas. Club Árabe falta ahí también. Club Árabe. No, pero tenés que ir a ver las pizzapuxas. Ah, planes, es cierto, los planes de Renderos. Sí. ¿Y a dónde exactamente? Exactamente a la par de Ruco Rock. Las hace la Niña Karen. Pero mira, te digo, son del tamaño de una pizza personal, pero no de la personal agrandada. Es una personal. La super personal. La de menú ejecutivo. Exacto, esa. Está bien. Son bastante buenas. Son bastante. No solo es el tamaño, ya que es tamaño pizza, como dice Guiu, sino que el sabor es bastante bueno. Y todo el año hay loroco. Todo no el es año. Como, no, es que miren, sí, no es tiempo. Temporada. ¿Cuál? Mire, yo no me importa si no es tiempo. Yo la quiero con loroco. Permítame. No, y que quizás tienen un supalito ahí. Ver, sí. Mira, y con respecto a los fast food, también parece que hacen la comida rápida. Sí, también hay un par. Ahí pues no hay, obviamente no hay, ahí no es que nadie ha ido a eso, sino que tratamos de evaluar la si de verdad es rápido ver el fast food y el servicio pues, pero sí hay varios, bueno, hay uno de por ejemplo el caso de los, bueno, ese caso de Quiznos es interesante porque al fin papas de verdad, ¿verdad? Ah, sí. Porque, sí, al fin, papá, eso de chips, muy buenos. Eso de chips estábamos sí, aburridos. Sí, eso de que de Sabrita, mira, cualquiera de las Sabritas. Sí. Y hay uno de pretzels que también es. Es este en Multiplaza, ¿verdad? Este Multiplaza que es muy bueno, se lo recomiendo, los de jalapeño. Bueno, mira, hay uno también en Multiplaza y creo que en Metrocentro que es de los cinnamon rolls. Ah, que sí. Yo los probé, pero sí son buenos, pero mira, demasiado azúcar. Un sugar rush increíble que es 100% azúcar. Quedas hiperactivo. Sí, todavía sí. Te le echan una salsita encima que yo creo que es 100% azúcar. A mí, yo hasta me mareé porque así cometí el error de comerme uno de esos cinnamons que venían cubiertos de caramelo y me pedí un chocolate moca, no sé qué, café. ¿Para qué? Súper dulce las dos cosas. Con caramelo. Y un sneaker, ¿sabes? Sí, por cualquier cosa, una menta. De la cosa es que, cabal, vos terminás de comer eso y hasta mareado me sentía. Un shock de azúcar bárbaro. Sí. Bueno, ese está en cola, ese habría que ir. Está próximo. Está mandá próximo. Otra vez a tu colega ahí. Mira, ya. Y has repetido. Vamos a mandar. Hemos repetido, sí. Basilea. Que porque siempre es un lugar que te gusta y como no hay algo planeado, sea otra visita y actualizas. Ah, ya. Si te salió algo bueno, te salió algo malo. Otro parecido ahí en el de Metrocentro, el Churromanía. Ah, ese es bueno. Sí, sí, y a la par de Churromanía está una, creo que es Nevería. Y hay un pedacito de la nevería que hacen hot dogs ahí, buenos también. Sí. Hot dogs. Yo siento que eso hace falta, gente que te da buenos hot dogs. Bueno, exacto. Bueno, hablando de hot dogs, acabo de ver uno ahí en Multiplaza, no sé si lo han visto, no sé si ya estaba, pero se llama Gourmet Dog o algo así. Ah, no. Está a la par del Selectos. Eso está de probarlo. Está en mi lista, sí, porque es cierto, aquí no hay buenos lugares de sí, no hay lugares buenos de hot dogs. So much to do. Mira, ya los de la gasolinera, ya esos ya están obsoletos. Sí, el Mr. No. Hot Dog que estaba en Metrocentro lo quitaron hace como 1000 años. Y los de los cines, pues que más o menos. Vean, más o menos se defienden. El de Pricemar era otro que era medio decente, pero se ha ido decayendo. Si te gusta el pepinillo, vean. El pepinillo dulce. Ponen, ¿no? Ajá. Sí, no, sí hace falta un poco de hot dog. Y en lugares de comida rápida, para mí, uno de mis favoritos es el Wendy's del Paseo. Ah, sí, bueno. Pero el para pan, el pan de Wendy's. El pan de Wendy's, no, y el servicio del lugar. A mí, mira, el Wendy's de los Heros es muy bueno el servicio también. Hmm. Y en cuanto a bares, yo veo que también ustedes hacen reviews de bares, pero no sé si han hecho más. Yo vi el de Sanborns, y no sé si. Está Las Puertas, Gaudí. Ese Gaudí, al fin, lo. A mí ya Sanborns me gustó mucho. Ya está abierto. Ya está abierto, y si ya. ¿Cuál no te gustó? Sanborns. Es que es un concepto, bueno, nosotros pusimos ahí un par de críticas porque sí, aunque lo único bueno es que te sirven la comida del mismo del restaurante, pues. Okay. ¿Y cómo? Que, ¿no van a traer a otro? Fue el campero, se sirve. No, hay campero. Es decir, me afligo, se convierte en lunch, pues no es solo de bebida, sino que puedes comer ahí. Por ejemplo, si está muy lleno el restaurante o algo así. Pero el bar es difícil de hacer review porque, o sea, generalmente está bien oscuro y como tratamos de hacer un par de fotos, ¿verdad? Y la bulla y todo eso. Bueno, ya existen los flashbacks, pero. No, pues, sí, pero ahí te quedas totalmente en evidencia de, bueno, y esto, porque está raro, ¿verdad? Que están tomando fotos en un bar. Sí. Te digo, con escribiendo en el laptop. No, pero así es. Eso es lo que tratamos de no hacer, pues. Ya. De, ¿no? Los flashes, ahí ya todo el mundo te voltea a ver así. y esto, o raros que nunca han venido a un bar. Sí, o sea que es algo escamoteado. No, pero podrías hacer lo que hace otra gente. Mire, disculpe, le puedo tomar una foto para guiaculinaria.com. Eso, fíjate que lo hacemos al final, porque como te digo, es increíble aquí que la gente no capta el concepto de que le hagas un review y que es para beneficio de ellos, pues, porque le estás haciendo publicidad y todo, o sea, lo agarra como que hay algo oculto y que todo el mundo se va a dar cuenta. No, y así le mencionas, o sea, de la guía culinaria, mire, no se comió el postercito que viene con este plato. Pero solo hoy. Correcto. Vino exactamente el día de nuestra promoción. Hoy es el día. Pero tenemos otras promociones. Bueno, eso es lo otro que nos pasa, es que, o sea, nosotros tratamos de, además del menú, preguntar qué hay, ¿verdad? Y todo, o sea, absolutamente, bueno, es un mal común. Vos llegás y, por ejemplo, en la Pampa Argentina fuimos, ¿verdad? Vimos toda la carta y no había nada. Yo quería entraña exactamente y no aparecía. Pero bueno, dije... En la media cancha hay una buena entraña. Ok, bueno, pero ahí, o sea, vos asumís que si no está en el menú, no. No está. No hay, ¿verdad? No te vas a poner a imaginar... Bueno, pero al final platicando, digo, mire, deberían de poner entraña en el menú. No, es que sí tenemos, fíjese. Pero es que a partir de mañana la vamos a empezar a ofrecer. Y yeah, bueno, vamos a hacer, bueno, mire. Hoy entonces, no se fía, mañana sí. Sí, tráigame una entraña, pues. Todavía puede cambiar la orden. Va, ya vengo. Y se va, bueno, regresó a los 10 minutos. Mire, no lo pudimos cambiar. Y porque pidió entraña, le vamos a regalar una copa de vino. Wow. O sea, no entendí la promoción, pero bueno, se agradecía, ¿verdad? Pero... pasa. Yo creo que te reconocieron. No, pero pasa, hasta el final. Pero mí la Pampa Argentina aquí en El Salvador es de los mejores lugares de carne, de los cortes de carne. Sí. Yo no me quejo, te digo, porque cuando yo pienso en comer carne aquí, me voy a la Pampa Argentina. ¿Ha ido a la Vaca Gorda? Ya hemos ido. All You Can Eat. All You Can Eat de Pinchos. De Pinchos. Muy bueno también, fíjate. Sí, muy bueno. Mira, pero fíjate que yo, hablando de así de comida rápida y todo, Robert es testigo de que a mí sí ya me ha salido comida así arruinada. Y te digo, a mí es paja que por más cocida que la traigan no voy a sentir, porque esa vez el Robert, no, si está buena la hamburguesa, cométela, no sé qué. No, papá, está mala. Y llegó el gerente y nos la quitó. Nos aceptó y dijo, sí, está mala. Y le digo, ¿y por qué la sirven? No, es que preferimos servirla en lugar de decir, no tenemos. ¿Qué? Te lo juro. Te digo, vos sos el caso específico que puede ir escribir eso y darlo a conocer. Y criticar eso. Eso, ¿no? Es... de crear alguna, bueno, un adendum en una pupusería, en el curtido, a mí me salió un clavo. Pero no era de clavo, no, de cosito. No, no, es que yo creo que le dijeron a la niña, mire, échele clavo al curtido. Y fue a buscar clavo. Se dio un clavo de 2 pulgadas ya. Para madera. Mira, y la vez que estaba comprando en una pupusería y pasó Mickey Mouse, viejo. Ah, sí, que contaste, para llevar creo que estaba. Pero ratoncillo, ¿eh? Sí, que estaba en una pupusería. Digamos que con la afición que tengo a las pupusas, tengo ubicadas varias pupuserías y a diferentes horas del día sé qué pupusería está abierta y por diferentes zonas. Entonces, dependiendo por donde yo ande, digo, ah, tal pupusería está cerca y paso. Está enfermo. Este hombre subsiste de pupusas. Estoy impresionado. Sí. Ese día era después de la hora normal, que las pupuserías, generalmente aquí las pupuserías tipo 8 ya están cerrando, 8:30. Mickey Mouse, Roy. Entonces llegué a esta pupusería, que la peculiaridad es que ordeno por una ventanita. O sea, es una pupusería drive para llevar. Es aquella que tenés que poner las llaves o alguna prenda, si no, no te atiende la doña. No, no, no, es otra. Es otra. Y ese sistema. Es como el sub-nazi. Ajá, o sea, si vos, con esa doña vos tenés que dejar una prenda y después te llama por prenda. Ah, okay. Ya ve regar, ya ve regar. Entonces, no, pero llego a la ventanita esta y pedí las pupusas, ¿verdad? Y igual, ¿verdad? Así como estábamos hablando con la niña Loli, mire, sáquenme las pupusitas rápido, no sé qué. Y en eso solo siento que algo se me mueve aquí en la... Yo estaba apoyado en la ventana y solo siento que algo se me mueve en la manga de la camisa. Y veo que estaba una rata parada. Viéndome directo a los ojos. Y yo solo me aparté, quité el... Y solo quité el brazo y la rata pasó enfrente de mí y se bajó y se metió a la pupusería. Y yo le... Mire, hay una rata ahí. Ah, sí, se nos pasa de la otra pupusería de la par. Ahí va. No sé qué. Nada que gasta con nombre y todo. Sí. Vaya Mickey y con collar. Ah, Mickey, rata. Mickey, venga. Ay, Mickey, ya le he dicho que no salga. Es la mascota de la doña. ¿Verdad? Sí. Así que. Pues, lástima, porque una pupusería menos que en mi ruta, pero... Era un hámster bien gueto. Mira, fíjate que a mí me pasó una vez en Estados Unidos que pedí un slice de pizza. Y un pedazo de pizza. Un pedazo. De pizza. De pizza. Y venía, fíjate que bien raro. Yo estaba bien pequeño, pero de la boca me sacaba un alambre de hierro. Era de uno... O sea, en el horno había quedado una de esas como escobillas con la que limpian el horno. Y se fue ahí, pero lástima que en ese momento no me ocurrió. Lawsuit. Cabal, le he hecho una demanda ahorita fuera el dueño de la Pizza Hut. Pero sí, en todas partes te puede pasar, pues. Mira, aquí. Plástico, pelos. Grapas. Mira, a mí me han salido insectos así como mosquitos y cosas en el gorgojos, cucarachas. ¿Cómo se llama? Fritas. No, hombre. Basura en la limonada. Ah, basura en la limonada, sí, o mosquitos en el fresco o algo así. El plástico del hielo, o sea. Sí, fíjate que la gente, incluyendo mi novia, me dice: ay, es que usted tiene mala suerte. No, hombre, le digo, me fijo, le digo, pues la sí. Mara se lo harta, quizás. Pues sí, se ahogaron lo que se ahogaron, igual a eso saben. Pues sí. Sí, no, pero hay mucho lugar bueno donde comer, uh-huh. Independientemente que... Yo siento que con este tipo de iniciativas la gente se va a ir exigiendo un poco más y ofreciendo un poquito más de calidad a los comensales, ¿verdad? Con la paranoia de que pueda llegar don Álvaro Calero y su equipo de inspectores. De guía culinaria. Bueno, de guía culinaria. Y hay que ponerle también el servicio, ¿eh? No solo la calidad, el servicio. Sí, sí, Álvaro, también. una solicitud... En muchos de estos lugares hacen tipo de publicidad por medio de internet, tienen newsletters, boletines y ese tipo de cosas. Fuera bueno también que le pusieran nota a eso, que lo incluyeran, porque hay un lugar que me manda el desayuno, el almuerzo y la cena todos los días. O sea, y gracias pues, pero demasiado. ¿Te lo mandan a vos? Sí, ¿te todo? Me mandan el menú. Tres veces al día. Ah, el menú, yo pensé que te mandaban la comida. No, me mandan por correo electrónico veces diarias qué es lo que van a tener y... ¿Ya les has comprado? Spam. No. ¿Cómo tuvieron tu correo? O sea, yo de los de Publi y creo, todo eso. Creo que llegué una vez y cometí el error de dejar mi correo electrónico. ¿Lo llenas la encuestita? Pues, sí, cabal, por alguna galleta. Y bueno, pues la cosa es que sí, les tuve que pedir, por favor, no cesaron, lo bloqueé, pero... Digo, spam filter, pues, ni modo. Sí, cabal. ¿Puedo mencionar otro restaurante que me fue mal? No, con nombres no. Mencionar el hecho. No, es que es un restaurante bien conocido, está ahí en la nueva etapa de Metrocentro, donde están las letras grandes esas que dicen Metro. Ajá. Entonces, pedí un frozen... Estaba extremadamente dulce. Te lo llevaron caliente. La comida estaba extremadamente salada. Y la gerente no me creía. Pruébelo, le decía yo. No, si tiene razón. Y después, pruebe la carne. Mire, si es que está demasiado condimentada. Sí, tiene razón. ¿Y qué quiere que le traigamos? Ya después, ya hasta el hambre me había quitado. Pero he ido a otro restaurante de esos mismos que está en la zona rosa y es bueno, pues, o sea. Fíjate que, bueno, yo vi que Mauricio menciona lo del servicio. Ahí en, creo que es ese mismo que fuiste, sí. En detrás de las letras Metro. Fíjate que mi cuñado había invitado a cenar al jefe gringo que había venido, que es negro, ¿verdad? La raza negra, que no hay nada malo en eso, pero aquí el salvadoreño común realmente todavía lo ve raro, sí, porque no es como los demás países centroamericanos que tienen o que tienen costa atlántica, donde es normal, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, la cosa es que estaban almorzando normal y él Bueno, de hecho él va a este restaurante porque en Estados Unidos esta franquicia es horrible. O sea, es lo peor, pero sí. Aquí es buena. Entonces, a él le gusta ir, bueno, estaba ahí, pero estaba, creo que le pasó algo así, que la primera vez llegó frío, después llegó salado, la cosa es que a cada rato llamaban a la mesera. Bueno, en una de esas, como la quinta vez que llamaron a la mesera estaba al otro extremo de donde ellos, en el restaurante, y se ha oído que le dice, ¿y ahora qué quiere el negro? Le dice. Imagínate, para, él oyó. Como la canción. Bro. Él oyó en la otra esquina eso, y o sea... Qué mala onda. Él obviamente asumió demencia, ¿verdad? Pero el mi cuñado estaba, pero, o sea, indignado porque... Él quizás ni oyó, ¿verdad? Imagínate qué servicio ese, que te van a tratar así y aquí. Sí, o sea, bueno, lo agarró y le empezó a bandear y todo, y se levantaron y se fueron, ¿verdad? Pero, o sea, pasan cosas que de plano... De eso hasta vergüenza, ¿verdad? Pues que, alguien, que aquí tratemos así a alguien. Sí, sí, pero, bueno, yo pienso que tenemos mucho espacio para mejoras. Y eso es la ventaja de tener sites como el tuyo, que donde se puedan exponer esas cosas libremente, la gente puede, es más, a mí me ha servido ya en varias ocasiones para escoger lugares a donde vamos a ir a comer y lugares nuevos, por ejemplo, eso, que alguien me dice, mira, vamos a tal lugar, espérame. Y cabal, guiaculinaria.com, a ver, mira, el servicio como que no es muy bueno, mejor vamos a tal, ¿verdad? Uh-huh. Y sí, ya nos ha servido en obviamente los que están casados sabrán que no siempre funcionan las opiniones del marido, entonces lo imprimo y lo llevo para llevar un apoyo, cabal, y vamos, cabal, ya viste, mira lo que dijo, aquí dice yo te dije mío. Antes de venir leímos esta babosada, yo te dije, babosada y media. Bueno, antes de cerrar nuestra edición de La Charamusca del día de hoy, muchas gracias a todos los aquí presentes, ¿verdad? Y quisiéramos que leer un poquito de ciertas frases que tiene Don Guido. Ah, las frases célebres de nuestros padres. Sí, tal vez nos puedes leer algunas de las... Vaya, algunas. Un día de estos se levantan y no nos van a encontrar, a ver qué hacen. Todo lo que nos hemos sacrificado por ustedes y miren cómo le pagan a uno. Ese es el ejemplo que le está dando a sus hermanos. ¿Cuántos niños no estarán deseando ese plato de comida y usted rechazando? Aquí deberíamos de votar a quienes les han dicho eso. Sí, y es culinaria. Sí, sí, ese, el niño, los niños de África, caballo. Para que hagan las cosas bien hay que estar detrás de ustedes, a todos. A todos nos han dicho eso. Usted no se manda sola, cuando trabaje y se mantenga hablamos. Se acaba todito lo que está en el plato. ¿Qué va, cabal? En este techo. Aquí está, cabal. Mientras usted vive en esta casa, se hace lo que yo digo. Ustedes me van a volver loca. Pero si se acaban de ver, no entiendo por qué siguen hablando por teléfono. Ah, esa sí es como... Porque sigue chateando. Ahora es, hay que actualizarlo. Sigue chateando. Esa amistad no me gusta. Unos tales gemelos. Sí. Es mejor que vayan comidos porque uno no sabe con qué le van a salir. Para que le hagan un favor a uno hay que arrodillarse. En cambio viene cualquiera de la calle y salen corriendo, ¿verdad? No se le olvide que primero tuvo papá antes que novio. ¿Usted qué cree? ¿Que esto es un hotel? Ese es típico. No les habríamos dado lujo ni riqueza, pero les dejamos estudio. La mejor herencia. Sí, es la mejor herencia. En la calle son sonrisas y en la casa todo les molesta. Cuando tengan hijos se van a acordar de nosotros. Eso sí. Check. Sí, claro. Y es verdad también. Vaya, pregúntele primero a su papá, a ver qué dice él. Y después el papá, pregúntele a tu mamá. Exacto, ping pong. No, ¿y tu mamá qué dice? ¿Y tu mamá qué dice? Estas no son horas de llamar a una casa decente. Me puedo estar muriendo y ustedes no le pasan a uno ni un vaso de agua. El día que nos convirtamos en un estorbo y en una carga para ustedes, van y nos tiran a un ancianato y no nos van a llevar ni un conflict. Una cosa es libertad y otra libertinaje. Hasta la una, ni un minuto más. Hay otra, pero solo ahí no vamos a quedar. Ok, buenísimo. Se lo dije, esa es la más clásica. Se lo dije. Yo te lo dije, chelo. Porque soy su papá y ¡pum! Bueno. Muy bien. Bueno, sí, queríamos terminar con algunas frases célebres de nuestros padres salvadoreños. Y como siempre, tenemos nuestro saludo oficial de La Charamusca. Que este día va hasta dónde, señor. El saludo va a ser para la Fuerza Naval de El Salvador, quienes han recolectado huevos de tortuga y han establecido un vivero permanente en sus instalaciones. De hecho, dice aquí en el periódico que ya nacieron las primeras tortugas, de las cerca de 1,000 que esperan para liberarlas. ¿Y de dónde las recolectaron? Fíjate, dice, en un terreno de la Capitanía del Puerto de la Libertad aún hay 77 docenas de huevos enterrados en la arena. No vayan a querer irlos a desenterrar, güey. Los huevos de tortuga dice que deben de permanecer enterrados en la arena alrededor de 44 días. El año pasado, en las costas de la Libertad, la Capitanía de la Fuerza Naval liberó a 5,000 tortugas de la especie golfina. ¿Verdad? Es que en realidad hay mucha gente aquí en el país que gusta mucho ese platillo, los huevos de tortuga. A mí personalmente no me gustan ni los he probado, ¿verdad? Pero sí conozco de mucha gente que les gusta y la verdad que están haciendo una buena obra, pues, para la conservación, de la especie. Así que vaya el saludo a la Fuerza Naval. Bueno, así que nuestro saludo va hasta la Fuerza Naval. Muchas gracias por ayudarnos en la conservación de las especies marinas. Y bueno, y este ha sido nuestro show de ahora. Les recordamos a todos nuestros oyentes que nos pueden mandar emails. ¿A cuál dirección, Robbie? lacharamusca@guanacos.com. También les recordamos que visiten el blog de La Charamusca, es lacharamusca.blogspot.com. Vamos a poner un enlace en la página principal de La Charamusca y recuerden ir a visitar guanacos.com. guiaculinario.com. Ah, también. Recuerden ir a visitar guiaculinario.com. Y va a haber podcast al fin de la guía culinaria. Sí, mira, en eso estamos, hay planes. Eso es lo que quería terminar diciendo, que se mantengan, que visiten siempre guiaculinaria.com. Van a haber nuevas secciones. El podcast está, vamos a ver ese de medios, cómo hacemos un arreglo. Claro, no, por supuesto. Y bueno, un saludo para mi papá. No, mentira. Para papi, bueno, gracias por la invitación. Pues estamos siempre en contacto. Bueno, quien quita que capaz tengamos un review cada vez que hagamos una de estas sesiones, nos metamos ahí a mandar un saludo a uno de los restaurantes, ¿verdad? Buena buenísimo idea. Y aquí vamos a hacer siempre el cross promotion a todos los que graban aquí en SB Medios. Se promocionan, hacemos el crossover. Sí, es. Vale, pues entonces muchas gracias a todos, gracias Álvaro, gracias Mauri, Dani DeVito y Andrés Schwarzenegger. De Covernator. Guillo y Omar Mann. Y esto ha sido nuestra charamusca de ahora. Y como siempre decimos, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.